Soy Fernanda Sansoni, soy la sobrina de Cacho Carímbolo, el hermano de mi mamá, que está desaparecido, se cumplen 36 años, 18 de junio del 76 fue el día de su secuestro. Hablar de mi tío me hace acordar de muchas cosas diferentes que se van mezclando. De cosas de él, de cómo lo veo, serión, austero, cómo lo veo en las reuniones familiares, cuando hacía de Papá Noel, para mis primos, para mis hermanas y para mí, y cómo disimulaba después, diciendo otro año más me perdí de verlo. Me lo acuerdo charlando con mis viejos, con mirada de niña, ¿no? Estoy contando, porque ellos, hablando de cosas serias, aunque parecían muy serias, pero que eran inabordables para mí. Cuando después decía, me tomo el olivo, que era una frase así que quedó pegadísima a él. Cuando me hizo para la escuela con una mini conexión, un aparatito con una lamparita y unas pilas, para que una maqueta que necesitaba un incendio, apareciera, tenías que hacer un contacto y se prendía y apagaba la luz. Pegadísimo a todo eso viene la sensación de oscuridad y de desamparo, de destrucción que se vivió en la familia desde ese momento, de silencio, de que no se escuchara música, de que mi mamá no cantara, de que Navidad no se festejara, de tener siempre pensado que cuando había que pedir un deseo uno ya era que aparezca el tío Cacho, o a veces invocar, no sé bien a quién, pero a alguien y cambiarle, bueno, entonces si aparece el tío Cacho no hago el secundario, o si aparece el tío Cacho no sé, algo que quisiera hacer, pero como que lo cambiaba. Esta música ahora que empieza a sonar ahora es parte también de esa construcción de esa cantidad de bagaje de recuerdos, y me lo trae y lo veo escuchándola con mi mamá. Lo trae. Te queremos mucho, tío.